Bueno, por ahí contar que las dos instituciones educativas son escuelas rurales. Bueno, yo soy maestra suplente. Digo esto de suplente porque, bueno, por ahí un año nos toca una escuela y otro año nos tenemos que ir, así que... Pero nos hemos metido en este proyecto, inició en junio de 2020, en plena pandemia. Era un momento de encontrarnos sincrónicamente con estudiantes y entre nosotras, la verdad que nos mantuvo ahí en pie como docentes en esta soledad de la pandemia que teníamos. Y empecé el programa por un mes iba a ser. Y después, bueno, sigo extendiendo esto del aislamiento. Entonces, bueno, ya le pusimos nombre. Bueno, fue un nombre votado, elegido. Y nosotras comenzamos, éramos un grupo de cuatro docentes al aire, más Pati Cuaglia, que ya va a contar un poco cómo inició esta idea de llevarnos ahí a Radio Curva. ¿Cómo es? Me olvidé. Decías que el vínculo surgió a través de una operadora que tiene Radio Curva. Claro, bueno, y ahí iniciamos este proyecto que empezamos nosotras a través del grupo de WhatsApp. Planteamos propuestas, las mismas que hacemos en clase, bueno, llevadas a lo que era nuestra clase de WhatsApp, y ahí los chicos y chicas nos mandaban audios. Entonces, con esos audios los empezamos a editar y los empezamos a pasar por la radio, tratando de que las voces de los chicos y chicas sean protagonistas de ese programa. Entonces nosotras solamente como un trabajo de presentación de esos audios, y bueno, también editábamos, armábamos la difusión, los flyers, como que el rol ahí en la radio es como de muchas aristas. Muy diverso. Si te parece, tenemos ahí el testimonio como para ir iniciando con los distintos audios que has podido rescatar, de Patricia. Dale. Sí. De Pati Cuaglia. Ella es música y es operadora técnica. Ella hace muchos años que está en Radio Curva, como locutora, como operadora, comunicadora. Y bueno, ella nos va a contar cómo nació esta invitación. Bueno, el aislamiento comenzó el 21, creo, 20 y pico de marzo, y a partir ya de abril empezaron a recibir chicos y chicas trabajos y tareas a través del WhatsApp. Se convirtió en el aula, digamos, el WhatsApp. Y en ese momento mi hijo estaba en sexto grado con la seño Coti, y mi hijo también compartía el grado con el hijo de la seño Manu. Y bueno, en esas cruzadas, en algunas oportunidades cruzándonos con las seños, les dije que por ahí, ya que estaba habiendo material sonoro, digamos, a través de los audios de WhatsApp, que qué les parecía si los compartíamos en la radio, en Radio Curva, que es la radio comunitaria local de acá de Sal Si Puedes, en donde yo estaba trabajando. Y bueno, les pareció bien, hubo que darle forma a la idea, digamos, pero ¿cómo? Pero nosotras iríamos a la radio o pasamos los audios y vos los pones, los pasás. Y no sé, lo pensemos, que eso sí, vayamos a la radio, o sea, aprovechemos y estemos ahí, de paso se pueden recibir mensajes, qué sé yo, los chicos y las chicas pueden mandar audios también, digamos, por fuera de las tareas y las cosas que se preparan, es como un espacio de encuentro. Fue como una idea muy así, ¿cómo sería la palabra? Espontánea. Una idea muy espontánea que germinó en las seños de una manera increíble, maravillosa. La charla la debemos haber tenido más o menos por mediados de abril, mayo, con Manu o con Coti, no me acuerdo con quién tuve primero la charla, y me dijo, le preguntemos a la otra, digamos. A ver qué opina, y se fue gestando y largamos en junio. O sea, además de ser espontáneo, fue bastante expeditivo. El primer viernes de junio ya estábamos en el aire. Las chicas estaban ahí en el piso con los micrófonos y ya estaban sonando pajaritos que no tenían nombre en ese momento. Todo se construyó comunitariamente con las familias. Escuchábamos a Patti Quaglia, quien es operadora técnica integrante de Radio Curva, y que decía, nació por WhatsApp el programa y rápidamente estaba en el aire aún sin tener nombre definido. ¿Estás por ahí, Flavia? Sí, estoy acá. Bien. Bueno, ¿quiénes somos, quiénes participaron? Sí. La seña Lore, que es también docente de la Escuela de Villa Los Altos, nos va a contar quiénes somos Pajaritos de la Radio. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Lorena. Bueno, les quiero contar un poquito quiénes participan. En un primer momento, como cuentan mis compañeras, había surgido la idea entre dos escuelas, la Escuela Mariano Moreno y la Escuela 9 de Julio del Algodonal. Por lo tanto, se escuchaban las voces de las chicas y los chicos de ambas escuelas. La verdad que fue tanta la dimensión, tanto la difusión del programa, en un momento tan, tan especial, tan particular, en la que estábamos aislados, y creo que a través de estas participaciones de las voces de los chicos y las chicas se hizo un vínculo muy hermoso, un vínculo grupal lindo a través de la radio, la cual fuimos invitando a todos y a todas aquellos que querían participar a través de algunos audios que hayan trabajado con sus alumnos, alumnas, es decir, con sus estudiantes. Entonces fueron participando escuelas de Córdoba, de La Granja, bueno, y así de diferentes localidades. La verdad que fue hermoso, y hoy en día se siguen escuchando voces de los chicos y las chicas de ambas escuelas y de aquellas que quieran participar del programa de Pajaritos de la Radio. Siempre digo, es un espacio para las voces de los chicos y las chicas, donde el lema es te escucho, me escucho y nos escuchamos. Con ese lema que introducía Lorena, bueno, se ha ido desarrollando este proyecto desde el 2020. La escuchamos, ella es una maestra de la Escuela Mariano Moreno de Villa Los Altos que participa del programa. Sí, y ahora, bueno, la seña Moni, que es la directora de la Escuela de Villa Los Altos. Sí. Gracias a ella pudimos sostener este proyecto. Ella nos apoyó desde el principio. Bueno, ella nos va a contar un poco qué significó para la comunidad educativa sostener este espacio radial durante los momentos más difíciles de la pandemia. Pajaritos de la Radio fue un hallazgo, fue un descubrimiento, fue un lazo, fue un salvavidas en plena pandemia, en donde estábamos todos solos, todas solas. Escuchar los pajaritos era volver a sentir la grupalidad, lo comunitario. Empezó a circular quedamente, de a poquito, empezó a sumarse más y más familias, las familias de los nenes y las nenas que estaban en otras provincias. Bueno, fue básicamente muy contundente a nivel emocional. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, descubrir las chicas descubriendo todas las potencialidades didácticas que tenía en ese contexto nuevo, diferente, desconocido, que era el aislamiento preventivo obligatorio. Fue eso. También nos dimos cuenta que empezamos a tener la necesidad de volver a construir oyentes, audiencia, oyentes de radio. La generación que son papás y mamás de nuestros niños no son mayoritariamente escuchas de radio. Y sin embargo, se empezó a tejer, a entramar ahí este antiguo, nuevo formato de la radio como forma de encontrarnos, de un encuentro profundo. Escuchábamos lo que decía Mónica Soria, la radio como una forma de encontrarnos. Muy hermoso esa reflexión y aparte dando cuenta también de este efecto multiplicador que tuvo el espacio, ¿no? Donde se empezó a nutrir con voces de otras instituciones educativas, pero también de familias que estaban en distintos puntos de la provincia o del país. Totalmente. Voy a también aportar que... Sí. Poníamos una consigna, todos los programas, ahora este año todavía no empezamos el programa, por eso hablo en pasado, y las familias colaboraban con premios, entonces también era una forma de enganchar a las familias y a los niños y niñas que escuchan todo el programa. Bien, está bueno en esa línea que nos puedas contar un poco qué tipo de contenido se fue transmitiendo a través del programa, ¿no? Más o menos, ¿cómo era el formato que proponían con las distintas emisiones? Mira, todas somos docentes, ¿no? Ninguna teníamos una experiencia real en esto de la producción de radio. Sí. Así que, bueno, fuimos aprendiendo en la marcha. Empezamos como, bueno, chicas, yo hoy traje un audio de, no sé, qué significa mi nombre. Y bueno, por ahí había audios aislados, pero bueno, nosotras los íbamos presentando y vinculando, y después había programas ya especiales, por ejemplo, no sé, para el 25 de mayo, para San Martín, y ya nos organizábamos más para no repetir los audios. Bien. Bueno, yo voy a trabajar tal tema, bueno, yo tal otro, entonces hacía un programa especial bastante completo. Bien. Bueno, en ese sentido hay muchos aprendizajes y muy diversos que se pusieron en juego para poder desarrollar el programa y también producir los distintos audios. Si te parece, seguimos compartiendo algunos testimonios más. Dale, sí. Ahí nos va a hablar Moira, que es docente de Artes Plásticas, que este año volvió a la Escuela de Villa Los Altos. Hasta el año pasado ella estaba en La Quebrada, y ella inició ahí en La Quebrada, y se incorporó a través de un taller virtual que dimos para otras docentes para que pudieran incorporarse al proyecto. Uh-huh. Así que se sumó Moira, y después va a hablar Manu, que es docente de Villa Los Altos también, de la Mariana Moreno, que cuenta también esto de qué aprendizajes se pusieron en juego en estas producciones. Soy Moira, docente de Artes Visuales, parte de la radio de Pajaritos. Tuve la posibilidad de participar durante un año con mis estudiantes, desde primero a sexto grado. Estuvimos haciendo producciones radiales. Algunos de ellos pudieron participar yendo a buscar su premio a la radio, conociendo ese nidito de hornero donde está la radio. Que es una casa de adobe, ¿no es cierto?, muy especial, muy cálida, y participando activamente, transformando todo el caudal creativo que trabajamos en el aula, desde las imágenes, desde los materiales en concreto, en historias relatadas desde la palabra, para poner en marcha la imaginación de los oyentes y activar lo sensible desde la palabra. Realmente han sido experiencias maravillosas, mucho entusiasmo por parte de los chicos. Creo que el hilo que une todo esto tiene que ver con la comunicación de lo propio, con el otro, con lo que el otro escucha, con reconocer la palabra del otro, el sonido de la voz del otro. Y realmente, al ser otro contexto, más allá de las paredes del aula y de la escuela, hay una conexión especial que lo hace realmente único y completamente recomendable. Así que están todos invitados a iniciar en este camino de hacer radio en la escuela, como decimos, desde la Escuela de Villa Los Altos, que es donde surge el proyecto. Espero que lo disfruten. Cuando proponemos hacer radio desde la escuela, se ponen en juego un montón de aprendizajes y contenidos. Al principio nosotras no nos propusimos como objetivo principal cumplir o llegar a desarrollar determinados aprendizajes, pero se fueron dando porque es una práctica muy potente. Claro que cuando nos dimos cuenta de esta potencialidad, de esta posibilidad, empezamos a planificar y a pensarlo con anterioridad. En relación a los contenidos de los audios que preparamos, se ponen en juego aprendizajes de todas las áreas, porque bueno, preparamos con los estudiantes audios sobre matemáticas, sobre literatura, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, bueno, artes, distintos audios que abarcan muchos campos de conocimiento. Específicamente en el proceso de producción de los audios, se ponen en juego, sobre todo, aprendizajes relacionados a la lengua. Mucha oralidad, porque no solamente el desarrollo de la oralidad individual, de poder expresar lo que quiero decir, que eso es re importante, sino también la escucha a mis compañeros, a quienes ya dijeron algo para no repetir, qué puedo sumar. Bueno, la oralidad es fundamental, pero también muchos de nuestros audios están relacionados y vinculados a prácticas de escritura, de lectura y de escritura. Entonces, poder leer para saber más sobre un tema, escribir para organizar mis ideas, planificar cómo va a ser mi audio, qué voy a decir, en qué orden, redactar a veces más espontáneamente y otras veces con una redacción pensada, o sea, desde la escritura, poder hacer un borrador, revisarlo, volver a escribirlo, o sea, la reescritura, pensando en esta corrección que necesito hacer para que se entienda mejor. Y muchas veces hacerlo en equipo. O sea, que el trabajo grupal también está puesto en juego como una cuestión central en la producción de los audios. Escuchábamos a Moira y Manu contándonos un poco la cocina de las distintas producciones emitidas dentro del programa Pajaritos de la Radio, y con la particularidad también de abordar temas muy complejos, ¿no? Como lo que significa lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, en el marco de la Semana de la Memoria, que son algunas de las producciones que estuvimos escuchando esta mañana. ¿Estás por ahí, Flavia, escuchando? Sí, aquí estoy. Sí, en nuestra escuela hay muchas familias que tienen personas desaparecidas o, bueno, en mi caso también me incluyo, que somos hijos de exiliados. Uh-huh. Entonces, bueno, es un tema que nos toca bastante de cerca. También, bueno, en la escuela tenemos a Emi Fesia, que fue... creo que es ex director de La Perla, sí, que también estuvo dándonos una charla el otro día, para los más grandes, yo estoy en segundo grado. Así que bueno, estuvimos haciendo flores en la escuela. El otro día fue el evento del Parque de la Memoria y había muchos y muchas estudiantes de la escuela y algunos fueron de estas niños y niñas que compartieron sus testimonios en los audios. Bien. En ese sentido, teníamos para recuperar, más allá que hay unas voces de niños y niñas que han estado en este proceso de producción, de reflexión, de construcción de todas estas historias, un poco de qué manera el cuerpo docente y directivo también de la institución ha podido observar transformaciones, ¿no?, en este ejercicio de la oralidad y de la escucha que ha permitido la radio. Sí, ahí, bueno, Lenny nos va a aportar, esto tiene que ver más allá de los audios de ahora, de todo este proceso desde que se inició la radio, porque, uh-huh, bueno, hemos tenido durante 2 años el trabajo con los estudiantes. Enormes transformaciones, fenomenales transformaciones hemos notado en estudiantes que participaron desde el inicio del programa de la radio. Voy a nombrar el caso de Felipe porque es el que para mí es más significativo, porque al principio, bueno, todo el mundo, el que mandaba audios era el que tenía facilidad de palabra, el que pronunciaba fantástico, el que se animaba. Felipe tenía alguna cuestión con su pronunciación, esto contado por su mamá. Cuando hicimos el taller para los docentes, la mamá contó la transformación que vivió Feli. Él había trabajado durante el 2019 y antes seguramente también con fonoaudiología. Y no fue hasta que empezó a trabajar en la radio que pudo superar esta cuestión de su pronunciación, articulación. Nunca supe muy bien cuál era el problema que él necesitaba abordar. Lo que sí nos confirma su mamá es que gracias a la radio y al escucharse él notaba dónde estaba el problema y podía avanzar sobre eso y volver a hacerlo. Y con una tenacidad, Felipe, con sus 6-7 añitos, pudo avanzar y hoy no tiene ningún problema. Con los más grandes costó un poco más, porque a lo mejor esto de decirles volvé a hacerlo, cuesta que superar la frustración de ay, hay que volver a hacerlo, no quiero volver a hacerlo. Hemos escuchado mucho esa frase. Hoy, en la presencialidad, que es un privilegio que tenemos, pueden ver ellos las herramientas que utilizamos y que no pasa nada si te equivocas, podemos volver a hacerlo. Y algo que me parece maravilloso es que mientras grabo a uno de los a alguien que hace su aporte, otro va escuchando y me dice, señor, escúchame, a mí me parece que esto quedaría mejor así. Y logran una síntesis y mejoran las ideas y hay un trabajo colaborativo que es increíble. Es una sensación imposible de transcribir, de contarles. Tienen que vivirlo para poder verlo. Es fabuloso y yo siento que ellos lo viven de la misma manera. Escucharse para ellos y después verse en los videos que vamos haciendo es una vivencia que no tiene igual. Ni hablar de las visitas a la radio. Participar con el micrófono de enfrente amerita otro audio. Bien, ahí no, nos comentaba que al principio en la pandemia era todo a través de audios, pero a partir de que se fue habilitando la circulación se les permitió acceder al estudio, lo cual me imagino que fue como un salto enorme, ¿no? Un contacto muy importante con las herramientas que ponen en funcionamiento el programa. Totalmente, sí, ellos, algunos tenían vergüenza de ir y por ahí nos clavaban, pero después se animaban, iban porque otros compañeros y compañeras les contaban que estaba re bueno ir y que querían volver. Entonces, bueno, logramos que vayan nuestros estudiantes de nuestros grados. Así que, bueno, este año todavía no hemos podido volver a la radio, primero sí, porque estamos en presencialidad plena y somos de distintos turnos, las docentes. Uh-huh. Después la radio Curva está con problemas de antena, así sí, que bueno, ya en cualquier momento vuelve a la FM, porque esa es la idea también, que se puede escuchar por FM. Claro, desde el aparato de radio. Y salir a toda la comunidad. Uh-huh. Ahora lo que tenemos es una página de Instagram que se llama Pajaritos de la Radio, Pajaritos con X, porque también la idea es incluir desde identidades de género. Sí. Así que pueden escuchar por ahí los audios que estamos armando. Bien, eso también es importante mencionar, que han circulado a través de la red Farco, las radios que forman parte de la red en Córdoba, en otros medios comunitarios como por ejemplo Radio Nexo, también en Sierras Chicas, que van a estar en Villano, y que así se siguen como replicando estas voces y de alguna manera también inspirando, me parece, a otros chicos y chicas a que puedan participar de proyectos similares o a instituciones educativas a activar proyectos similares. Y como lo decíamos, es muy importante que sus voces aparezcan, que aparezcan con el lugar que corresponde, el protagonismo que les cabe. Tenemos algunos audios también que has podido recuperar, justamente, bueno, lo que ha significado para ellos y para ellas este trabajo. Exactamente, sí. Son audios de chicos y chicas que han grabado para el 24 de marzo. Bien, tenemos, si querés, para compartir lo que nos decía Ona en torno al proyecto. Y bueno, también tenemos el testimonio de Juana, y le hemos preguntado qué se sienten cuando se escuchan, qué sienten cuando se escuchan en la radio. Parece que asoma mucho la vergüenza, pero bueno, vamos a ver, se han animado y nos han mandado estos audios para compartir. Hola, soy Ana Sacrayo Virabarros, de quinto grado, turno tarde, en la escuela Mariano Moreno. Y bueno, El Día de la Memoria se conmemora porque en 1976 hubo una dictadura militar, que fue la última, que secuestraron a muchas personas que pensaban diferente a las personas que tenían mucho poder y que secuestraban a esas personas y que, bueno, en realidad, que pensaban diferente en temas políticos. Y yo fui una de las que hizo uno de los audios que pasaron por la radio Nexo y me gustó hacerlo porque supe más cosas que me contó mi mamá sobre mi tío Roberto. Les quiero contar cómo armamos el audio. Primero, nuestra mamá, que se llama Gabriela Morales, los contó, y después llamamos a nuestra abuela Valeria y los contó más. Cada tanto, mi mamá y mi abuela nos cuentan sobre mi abuelo Alejandro Manuel Morales y sus amigos. A mí me da vergüenza y me da nervios. A mí me da vergüenza porque hay algunas palabras que no se entienden bien y ahí se notan cortes. Bien, ahí hay un popurrí de voces que quizás Flavia nos va a poder contar un poquitito más de quiénes se trata, pero me llamó la atención esto, ¿no? De cómo da vergüenza a veces poner la palabra y, bueno, me imagino que han sido 2 años de muchísimo desbloquear, ¿no? Esa situación de que quizás se inhiben frente al micrófono o frente a la producción de los audios y que, bueno, son muchos más niños y niñas que se sienten, bueno, con más confianza, ¿no? Para desenvolverse dentro de este proyecto y para impulsar y motivar a otros compañeros y compañeras que participen. Sí, bueno, como antes decía Leni, esto de que por ahí te manden un audio, como nos manejamos mucho por WhatsApp, sobre todo en momentos de pandemia, era bueno, a ver, ¿te animás a decirlo de nuevo? ¿Viste? Y por ahí a veces no había un animarse a decirlo de nuevo y lo mandábamos así, y había otros que se empezaron a animar a grabar de nuevo y bueno, y ahí fue mejorando el entendimiento de los audios, mismo la pronunciación de ellos. Pero sí, por ahí es. Y ahora lo que hacemos es grabar en el aula y vamos como editando el audio a medida que vamos grabando. Bien. Que eso está bueno, porque si se equivocaron, volvemos atrás y tenemos que decirlo nuevo. Uh-huh. y va saliendo mejor. Y han también avanzado en el desarrollo de algunas producciones audiovisuales, ¿no? Que estos audios pasen a formato videíto como para que también puedan circular. Exactamente. Bien. Bueno, estaban comentando que este año tiene la particularidad que el programa todavía no arrancó, pero sí, bueno, el trabajo áulico, ¿no? Como para ir proyectando lo que va a ser la temporada 2022. Sí, sí, ya es como una práctica instalada esto. Uh-huh. Bueno, las puestas en común de lo que estuvimos trabajando, grabarlo. También ahí se practica la escucha activa, porque, bueno, cuando hay que grabar, todo el aula tiene que estar en silencio y escuchando lo que va a decir, porque la idea es tratar de no repetir en el audio. Bien. Así que, bueno, es una práctica muy interesante. Bueno, Flavia, te agradecemos muchísimo que nos hayas podido acercar a través de este coro de voces y miradas lo que es el proyecto. Sabemos que, más allá que todavía no pueden sintonizarse en el aire, sí están en las redes que nos mencionabas, si querés recordar en Instagram para que se puedan sumar e ir paso a paso con las distintas producciones y trabajos que ya están haciendo en este 2022. Quienes nos están escuchando, lo recordamos. Sí, el Instagram es Pajaritos de la Radio. Pajaritos se escribe con X, a pesar Bien. De las críticas que hemos recibido, sostenemos la X. Bien.